Hola, ¿cómo va la semana? Desde la curva de Berraimundo, Florencio Varela, pegaditos a la FM Radio Juventud, te saludamos y te invitamos a oír el programa de la Iglesia Evangélica Bautista, Jesús es el Camino. Nunca olvido ya hace un buen tiempo que fui a visitar al hijo de una familia, un jovencito lleno de vida, pero que se estaba muriendo. Según los médicos, tenía muy poco tiempo de vida. Hablamos con los padres de muchas cosas que quiero compartir con usted acerca de la importancia de mantener hoy una buena relación con los hijos. El doctor Guillermo Dona María es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Dona María tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. Hola, le habla Guillermo Dona María. Cuando fui a visitar a este joven que estaba muriendo, él me dijo, esta enfermedad me cambió la vida y cambió la vida de mis padres. Siempre habían tenido una muy mala relación, una pobre comunicación. No se habían entendido, no habían aprendido a amarse ni a conocerse, y todos sufrían por esto, más cuando el joven había comenzado a tomar un camino de independencia en su propia vida. Pero un día estalló el diagnóstico de una enfermedad severa y terminal. Y esto llevó a evaluar a los padres que tenían poco tiempo para despedir a su hijo. Comenzó la angustia, las culpas, la desesperación, el pensamiento de por qué no habremos invertido la vida con él de otra manera. ¿Usted no ha pensado que muchas veces actuamos cuando estamos en situaciones límites? ¿O cuando todo se pierde o se derrumba? ¿O cuando las cosas ya no se pueden cambiar? Piense en sus hijos. ¿Un día dejarán de ser niños o bebés? ¿Un día dejarán de ser preadolescentes o adolescentes? ¿No harán más ruido en casa porque se habrán ido? ¿No traerán más a sus ruidosos amigos a casa? ¿La casa estará silenciosa? ¿Usted vio cuando vienen los amigos tal vez de sus hijos y luego se van, que se siente un gran silencio y usted dice, ¡ah! ¿El teléfono dejará de sonar para ellos? ¿Usted ya no se preocupará por llamadas a tiempo y fuera de tiempo? ¿Ellos un día se casarán? ¿O se irán de casa en búsqueda de su futuro? La Biblia nos habla permanentemente de la relación que debemos tener con los hijos, como también de verdades que debiéramos comunicarle, sobre todo en sus tempranas edades de formación de su personalidad. ¿Qué tiempo importante es este para dejar las contiendas en casa? Tomar tiempo con los hijos, interesarnos en sus asuntos y proyectos de vida, expresarles cariño, dirección para sus vidas, hacerles ver de diferente manera lo importante que son para nosotros. Poder expresarles cada día cuánto les queremos. Qué importante para nosotros como padres es superar errores. Aprender a no ser arbitrarios e injustos con ellos. Y si en algo nos equivocamos, pedirles perdón. Eso resalta, realza la paternidad. Escucharlos, comprenderlos. Cuán importante es todo esto para ellos. Conozca por la edad de sus hijos cuáles pueden ser sus necesidades y sus demandas, y satisfágalas de una forma correcta. Le voy a dar una sugerencia, ya que hay padres que cuando les propongo algo con los hijos, dicen que están muy ocupados. Tal vez usted pueda tomar una decisión en su persona, una seria decisión, y decir, sí, voy a relacionarme más con mis hijos. Usted puede tomar un tiempo especial, salir el próximo fin de semana, dialogar de algo personal con él, escucharle, orar juntos, enseñarle algo importante para la vida. Recuerde que un día no estarán más en este punto de sus vidas. Es ahora el tiempo de cultivar esta sana relación con sus hijos. El doctor Dona María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarle en su tarea de aprender a vivir. Te invitamos a escuchar en forma personal consejos para tu vida similares a este, en nuestro lugar de reunión ubicado en la calle Santiago Derqui número 1285 de la localidad de Florencio Varela, pegadito a FM Radio Juventud. Los días domingo a las 19 horas. También allí puedes preguntar por actividades para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Te esperamos. Dios te bendice.